Viernes de pizzas. Gran italiana que se lleva hoy. Quien nos escribió a las 11 y 12. Y se trata de Andrea, de 25 de mayo. Acordate, la italiana 24, 9 y 10. Y los pedidos al 2345-457221. Hemos entregado todo. Vamos a la farmacia de turno para hoy. Bueno, ya está, tranquis. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este 2 de agosto en Saladillo Avelenda, en 25 de mayo Albarracín, en Roque Pérez Lara y en General Alvear Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Creica Saladillo. La temperatura máxima estimada para hoy va a ser de 30 grados alrededor de las 3 de la tarde. Se estiman lluvias y lloviznas al terminar el día de hoy. Hay un 70% de probabilidad de precipitaciones para cuando termine este día y comience el sábado. Se esperan precipitaciones por lo menos hasta las 3 de la madrugada del sábado, después mejorando. Y la máxima del sábado va a ser de 19 grados. El viento va a soplar del sur durante casi todo el día, cielo parcialmente cubierto. Para el próximo domingo no se esperan precipitaciones. Esperamos sí una máxima de 18 grados y viento girando al este con 12 kilómetros por hora. Ahí está, máxima de 18, cielo parcialmente cubierto. Y no se esperan precipitaciones. Datos de clima Saladillo. Hoy las ráfagas llegaron hasta los 51 kilómetros por hora a las 7:50 de la mañana. En este momento el viento se está haciendo sentir con 44 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. La temperatura actual para agosto, 2 de agosto, en este momento es de 28 grados. Merced de este viento de 44 kilómetros por hora del noroeste, la sensación térmica es de solo 23, que igual es muchísimo, pero al lado de los 28, claro, se nota. La humedad 53% y la presión súper baja, 995 hectopascales. Te reitero, el viento 44 ahora kilómetros por hora del noroeste y las ráfagas más fuertes se registraron a las 7:50 y fueron de 51 kilómetros por hora. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707, Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Nos vamos a la información cambiaria. El dólar que subió 10 pesitos para la compra 137 iba a decir. 1370 para la compra. ¿Cuánto hace que no está 137? 1300, bueno, no tanto, ¿no? 1370 para la compra, para la venta 1390. En la provincia de Buenos Aires, con un 27 pesos entre punta y punta, para la compra 1.377, para la venta 1.440, y en este momento el riesgo país 1.564 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106 Quinielas. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hasta el momento la previa. En la previa de las 10 y cuarto salió el balcón, el 8.643. Pero en la provincia de Buenos Aires están las dos, la previa y la primera. En la previa San Cono, 0.403. Y en la primera El Muerto, 4.147. Atrasados en la ciudad el 30 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Bueno, con el himno del fin de semana, nos vamos. El himno del viernes. Pepe, Pepe, Pepe. Muchísimas gracias a todos los mensajitos que llegaron al 2345-414141. Para todos los que piden que repitamos los ganadores, quédense tranquilos porque los ganadores van a estar recibiendo el voucher. En un ratito nada más. No hace falta que los repitamos. Aparte hay que estar atentos. Si participaste de los sorteos, hay que estar atentos. Buen fin de para todos. A tirar el ancla hoy. Parece que está mainando igual el viento, Como que por los datos meteorológicos que estamos viendo en clima saladillo, es como que está amainando un poquitito el viento. De los 51 kilómetros por hora de las 7:50 hasta los 43 kilómetros por hora de ahora. Igual es muchísimo viento. Esperamos la posibilidad de alguna precipitación al terminar el día y al arrancar el sábado. Así que hay que estar atentos. Si salís, llévate impermeables, llévate un paraguas. Por las dudas, uno nunca sabe. Buen fin de, gracias por estar. Nos despedimos el lunes que viene. Si Dios quiere, nos encontramos en el aire de la 106. Pásalo genial. Te espero el lunes. Chau.